En Honduras. Tres hermanas indígenas lencas e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, visitaron Costa Rica y hablaron de su lucha por la recuperación de tierras. Fabiola Pomareda nos trae la historia desde la asociación Voces Nuestras. ¿Qué significa para usted la frase «volveré y seré millones»? Esa con la que se recuerda la activista hondureña Berta Cáceres. Para tres mujeres hondureñas de Intibucá, significa la lucha en la que están por la tierra y la organización comunitaria de todos los días. María del Rosario Domínguez Vázquez y dos de sus hermanas viven en la comunidad de La Jarcia, en el departamento de Intibucá. Ellas vinieron en autobús desde Honduras para participar en un encuentro de articulación e intercambio de mujeres campesinas e indígenas de Mesoamérica. Este fue organizado por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste. María del Rosario Domínguez Vázquez y sus hermanas son integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. La Jarcia es una comunidad que se estableció en el 2011 en unas tierras ejidales del sector de Huice. En el 2013, Domingo Lenin Pérez Reyes acusó a estas personas de usurpación y les abrió un proceso penal. Él alegaba ser propietario de la tierra después de que el alcalde de Intibucá le otorgó la propiedad de manera ilegal. Según la ley hondureña, las tierras ejidales no pueden ser otorgadas por alcaldes cuando están en zonas rurales. Desde entonces, la comunidad ha sido acompañada por el COPIN en la recuperación de las tierras. Para estas mujeres indígenas lencas y los demás pobladores de la comunidad de La Jarcia, si no tienen agua y tierra para trabajar, no son nada. En su lucha por la recuperación de tierras y después de investigar, entraron a estas parcelas que no tenían dueño, eran públicas. Sin embargo, los terratenientes de la zona, ayudados por la policía, les desalojaron, les detuvieron y les acusaron judicialmente. También dijeron que ellos habían deforestado los terrenos y que estaban vendiendo la leña. Después de una larga disputa en la que fueron desalojados por lo menos dos veces más, la comunidad finalmente ganó el proceso legal, pues no se les pudo probar nada en su contra. Van a recibir aproximadamente 80 manzanas de tierra, donde ya tienen varios cultivos. Esta es parte de su historia, en palabras de María del Rosario Domínguez Vázquez. Empezamos del 2011 a luchar por la tierra. Pero ya mire que ya donde tenemos siembra, teníamos todo, ya salió un terrateniente que decía que era dueño, pero él no era dueño porque la tierra era nacional, no nos pertenecía a nosotros como indígenas lencas la tierra. Y dije que hizo el alcalde de Intibucá, darle dominio pleno a ese terrateniente. Y lo que hizo es demandarnos para que nosotros no ocupáramos la tierra, pero como la tierra era de nosotros, nosotros teníamos que seguir luchando con esa tierra, no salirnos de ahí. Lo que nos llevó preso, nos sacó a las 4 de la mañana y nos tenía con medidas cautelares. Pero nosotros siempre sabíamos andar en esas luchas, andar firmando, andar haciendo. Y va de luchar porque como nosotros éramos los dueños de la tierra, no era el terrateniente que se creía dueño, no lo que él quería es quitarnos la tierra que teníamos nosotros. Para ir a negociar esas tierras. Nosotros no podemos permitir eso porque en las tierras nacionales, los indígenas lencas tenemos derecho, como son los ancestros que ellos han dejado esas tierras para sobrevivir nosotros. Y mire que nosotros ya de tanto andar, los del tribunal llegaron a ver a la tierra y no miraron los hechos que acusaban ellos. Se acusaban que desforestábamos, vendíamos leña, pero era pura mentira. Nosotros trabajamos, cuidamos, más bien nosotros cuidamos el bosque, los ríos, pero no desforestamos. Vino el de tribunal de Siguatepec, que fue a ver la tierra, no había nada de daño en la tierra. Entonces nos dijo, entonces ustedes lo tienen ganado la tierra, porque aquí no hay nada, lo que dicen ellos, no hay nada. Entonces ya lo que hicieron, nos llamaron a audiencia, fuimos a audiencia, nos entregaron carta de libertad. A cada uno de que estábamos presados, pues ya hoy quedamos libres, ya hoy no tenemos nada. Entonces ya dijimos que ganamos la tierra, pues entonces lo que hicimos es... Hoy en día, estas familias cultivan allí repollo, coliflor, remolacha, brócoli, maíz y frijoles. No compran lo que consumen, todo lo que siembran lo comen o lo venden. Una vez que han recuperado las tierras, las van componiendo por medio de unos rituales. Les llaman composturas. La primera compostura se hace en la tierra que cultivan, la segunda en una naciente de agua y la tercera en el bosque. Esta tradición se las enseñó Berta Cáceres y viene de las y los ancestros. En la Jarcia, los rituales los dirige doña Pascualita, que es una abuela del Copín. Como la organización hace las composturas de las tierras para dar fuerza a la tierra, para la bendición, es como una bendición de la tierra que se hace. Altar con pacaya, ramitas de pacaya, somitos, son 9 somos los que se les pone, la crucita, y allí viene el cacao, chilate, la cuzuza, que dicen la chicha, para si arregla ahí una sola. Y vienen las gallinas, y esos son el pago que se le da a la tierra. Los somitos son de los palos que hay. Entonces en esos 9 somitos se echa la misma sangre del pollo de que se mata allí mismo. Y hace un hoyito y se entierra. Y es el pago de las tierras que uno lucha, recupera. Mire que allí se ponen las candelas, los 5 colores de candela. Y dice, los cohetes son, tal vez tiraron 13 cohetes. Porque se hace unos hoyitos y ahí mismo se echa la sangre del pollo, se echa el chilate, el cacao y lo demás lo tomamos entre todos. Y ahí viene la gallina, se le alinea, se hace una sopa, se lo come entre todos. Esa es la compostura que se hace y ya de ahí se le deja 5 días. 5 días que esté ese altarcito allí, a los 5 días se le deshace y se lo deja allí mismo. Que entre donde está recién hecho no se puede pasar uno. Tiene que tener cuidado y a los 5 días ya de que los deshace ya puede pasar uno. Que ese es un pago que le da a la madre tierra. Que como la finada Berta dejó eso, que en la tierra donde se trabaja uno se hace una compostura. Y en el nacimiento se hace otra compostura. Son 13. Y en el bosque se hace la otra compostura. Es por los pagos de la tierra que uno recupera, que ellos mismos los dejaron ancestros esas tierras. Entonces ellos mismos los dan el pago para que quede bendecida esa tierra y sigamos luchando para, como cuando uno recupera una tierra, cuántas cosas que hacen con la tierra, nos maldicen todo. Entonces ahí es una gran bendición hacer esas composturas que hacen. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.